los abrojos del camino. Nos viene fe y gozo a confirmar y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas tú estás. No temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. El mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará.